Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Lo que más rabia me da. Si tú logras controlar la ira, el mal genio y sus parientes cercanos, como son las cóleras, las antipatías, el rechazo, los resentimientos, los celos y envidias, los odios, el enojo, la acrimonia, tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Y cómo cambiaría el mundo si en las familias no imperara tanta agresividad? La sociedad sería un paraíso en la tierra si no fuera por tanta hostilidad entre personas, facciones, partidos políticos, soldados, guerrilleros y paramilitares. ¿Y qué decir de la sociedad de las naciones a nivel internacional? Pues bien, el primer paso para controlar un peligro o derrotar a un posible enemigo es identificarlo. En la presente charla vas a dar un paso importante identificando qué es lo que a ti más rabia te da. Vas a tratar de comprender algunas causas frecuentes de la ira. La ira generalmente brota de tres fuentes: de uno mismo, del ambiente en que vive o de las demás personas. A veces se origina en nosotros mismos, problemas personales, sentimientos de inferioridad, debilidad, impotencia, conciencia de nuestras limitaciones y defectos, achaques de salud o de edad. Otras iras provienen del ambiente, como el frío o el calor, un derrumbe en la carretera o una inundación en la finca, el estrés que nos produce la prisa o la lentitud del tráfico y las exigencias inexorables marcadas por el reloj y el trabajo. Pero estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones has experimentado sentimientos de ira provocada por otras personas. Ellas te hacen sufrir, te quitan la paz del alma, destruyen tu alegría y te pueden lanzar por los caminos tortuosos del resentimiento y la venganza, abocándote al peligro de ofender, herir y lastimar al agresor. Vamos a concentrarnos en esta tercera categoría: la rabia que te da proveniente de las otras personas, que son tal vez las causas más frecuentes y difíciles de manejar. Reflexionar sobre algunos aspectos concretos que a ti te causan ira contra los demás también te servirá para comprenderlos mejor y cumplir con empatía aquel sabio consejo del Evangelio: no hagas a otros lo que no quisieran que ellos hicieran con ustedes. Al comentar cada una de las causas, te ofreceremos, ya desde ahora, algunas sencillas sugerencias de manejo, insistiendo en la manera humana y empática como debes tratar las iras de tu vecino. Algunas heridas que probablemente a ti te causan rabia en tus relaciones interpersonales pueden ser: primero, las injusticias. Una inmensa proporción de todas las iras que afectan a la humanidad nace cuando creemos, con o sin razón, que alguien viola nuestros derechos o los de una persona o entidad querida. Desde las pequeñas rabietas que experimenta el niño cuando su hermanito le quita su juguete o su helado, hasta los terribles genocidios de un Hitler o de un Stalin, en que perecieron millones de personas, son causadas por violaciones de la justicia. A todos nos duele profundamente y nos causa mucha rabia que alguien utilice su lengua viperina para lastimar nuestra fama u honor, o ponga sus manos codiciosas sobre el dinero o los bienes ganados con tanto trabajo, que el vecino incumpla las promesas que nos hizo o viole un contrato. Todavía más dolorosas son las heridas que nos causan un mal físico, afectan nuestra salud o ponen en peligro nuestra vida o la de los seres queridos. No es extraño que sintamos arder la ira en nuestro interior cada vez que en la prensa o en los noticieros de televisión nos enteramos de un secuestro, una matanza, una población destruida, niños, hombres y mujeres inocentes violadas, torturadas o masacradas. Son terribles injusticias que claman al cielo. Segundo, las intenciones torcidas. Cuando la intención del otro es lastimarte, aunque sea con el pinchazo de un alfiler, sientes profundamente la herida como una cruel puñalada. Es posible, sin embargo, que esa mala intención ajena solo exista en tu imaginación alborotada. En tal caso, modifica tu apreciación acerca del otro y corrígete de tu propia inclinación a ser suspicaz y a juzgar ligeramente las intenciones ajenas. Y si te consta con certeza de la mala intención ajena, esfuérzate por serenarte antes de reaccionar con violencia. Cuenta primero hasta 10 y luego podrás con más seguridad expresarla pronta, directa y maduramente al otro tu disgusto. No tienes por qué tolerar que ese maltrato verdaderamente injusto se siga repitiendo. Tiene razón el doctor David Biscott cuando afirma: la primera vez que alguien te hiere con mala intención es culpa suya, pero la segunda vez será tu propia culpa. Pero procede con moderación en las palabras y en el tono, sin dejarte dominar del mal genio, lo cual requiere un tremendo poder de autocontrol. Tercero, la mentira. Cuando alguien nos miente o nos engaña, nos está tratando como si fuéramos incapaces de captar la verdad o indignos de escucharla. Muchas veces podemos sentir menospreciado nuestro grado de inteligencia y esto nos hiere profundamente. Otras veces solo sospechamos que el otro nos está mintiendo, aunque no podemos precisarlo ni probarlo. Encontraremos ciertas personas incapaces de mirarnos a la cara o a los ojos, que gesticulan con nerviosismo, tratando de vendernos su falsedad. La mentira nos hiere y esa herida produce ira. El respeto mutuo, las relaciones cordiales y sobre todo el amor solo pueden florecer en un ambiente de verdad. Ahora bien, de tus experiencias personales, da un salto empático para comprender cómo se siente el otro cuando tú faltas a la verdad o a la sinceridad. Tú tampoco debes mentir ni engañar a nadie. Si te has equivocado o has dicho algo inexacto o falso, corrígete cuanto antes. Y si has mentido, examínate seriamente a ver si es que le tienes miedo a la verdad. Arrepiéntete y esfuérzate por corregirte radical y definitivamente. Sé siempre una persona en la cual los demás puedan confiar. Estamos analizando algunas de las causas más frecuentes que nos hacen sentir ira. Y en cuarto lugar, tenemos la indiferencia. Todos los seres humanos sentimos una necesidad psicológica fundamental de ser reconocidos y apreciados. Es muy duro no ser tenido en cuenta. Por eso el niño prefiere muchas veces una reprensión o castigo antes que la falta de atención por parte de sus padres o maestros. Quizás una mezcla de ira y de autodesprecio se producen en tus entrañas cuando nadie te determina. Sientes que estás perdiendo tu tiempo y energías, tú nada vales y nada importas o no sirves para nada. No mereces la atención ni el saludo de ese fulano a quien tú sí aprecias. No te dirige una palabra y paradójicamente ni siquiera un reproche o un insulto. La indiferencia es muy dolorosa y causa ira. Pero cuidado, te amenaza el peligro de reaccionar con una irritación desmesurada. Antes de actuar, detente un momento para reflexionar si tal vez el otro no te presta la debida atención porque tiene sus propios problemas que le preocupan y tiene la mente concentrada en ellos. Es posible que esté sufriendo dudas, tristezas, angustias, temores y su capacidad de atender a otro superando sus propias preocupaciones esté muy limitada. Si tal es el caso, necesitará más comprensión y paciencia de parte tuya, como tú la desearías en su lugar. Quinto, desprecios. A veces no te sentirás debidamente apreciado o aún abiertamente despreciado por tu vecino, tu colega o hermano, y eso te duele profundamente y enardece tu agresividad. No valoran tus opiniones. No ocupas el puesto que merecías en la empresa. No recibes una palabra de estímulo ni las merecidas muestras de respeto. No reconocen tu competencia, tus conocimientos, tus habilidades, tus contribuciones. Todavía más doloroso si son tus familiares cercanos y las personas más importantes para ti, las que te menosprecian. Es posible que tales desprecios te resulten tan dolorosos porque tú mismo no te aprecias lo suficiente. Quizás necesitas acrecentar tu propia autoestima y tu seguridad personal para no depender excesivamente de la opinión ajena. Si te apreciaras debidamente, necesitarías menos la estimación ajena. Sumo cuidado con la adicción a la estimación y a la alabanza ajenas. Por tu parte, aprende que tú también debes apreciar a los demás en lo íntimo de tu corazón y a darles muestras exteriores de tu estimación con tu manera de hablarles, de tratarles, de reconocer sus logros, de mostrarles con un detalle tu reconocimiento. Sexto, celos, envidias y rencores. Cualquier privación real o imaginaria puede originar sentimientos de envidia y celos. Cuando percibimos a los demás como superiores en belleza, talento, prosperidad material, éxitos familiares o profesionales, y a nosotros mismos como inferiores, casi espontáneamente brotan los celos y las envidias. Si nos sentimos ofendidos por alguien, fácilmente se despiertan en el corazón sentimientos de rencor y tal vez deseos de venganza, los cuales pueden tener su origen en remotas experiencias de nuestra propia niñez. No es fácil reconocer, y mucho menos aceptar en uno, los mismos sentimientos de celos, envidia o rencor. Pero aunque no tengamos clara conciencia de tales sentimientos humillantes, una experiencia muy repetida demuestra sin lugar a duda que todos los experimentamos algunas veces. Séptimo, las críticas. Es natural ponerse a la defensiva cuando alguien es criticado, aun en el caso en que la crítica sea fundamentada y bien intencionada. La tendencia normal es responder con la misma moneda al criticón con la crítica o el insulto. No es fácil reconocer nuestros propios defectos, ni la buena intención del interlocutor. ¿Y qué decir cuando se trata de críticas infundadas, malintencionadas y aun calumniosas? Es muy difícil conservar la calma sin dejarse arrebatar por la rabia. ¿Alguna conclusión práctica? Piensa en que a tu vecino también le duelen profundamente tus críticas y ten sumo cuidado. Guárdate de las críticas, los chismes, las murmuraciones y especialmente de las calumnias. Muchas heridas que provocamos a los demás por la murmuración o la calumnia son dolorosas y difíciles de curar. Y tenemos una mirada afilada para descubrir las debilidades ajenas mientras somos ciegos para ver los propios defectos. Tendemos a percibir con más agudeza lo negativo que lo positivo y a criticar los defectos de cada persona sin percibir la viga que tenemos en nuestros ojos. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Nos dice nuestro Señor en Mateo 7:3. En una de sus sapientísimas fábulas titulada Los vicios de los hombres, el autor latino Fedro dice textualmente: Júpiter impuso sobre los hombros de los mortales dos mochilas, una repleta con los vicios propios, la cual cargamos a la espalda, y la otra muy pesada con los ajenos, la cual llevamos sobre el pecho. Por eso no podemos ver los propios defectos, sino actuar como sensores de los demás. La psicología profunda llamaría proyección a este mecanismo de defensa al proyectar nuestras propias deficiencias en los demás, nos quedamos ciegos para ver las propias. Había un hombre que calumnió gravemente a un amigo suyo, y todo por la envidia que sintió al ver el éxito que su amigo alcanzaba. Tiempo después, nuestro hombre se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un gurú muy sabio a quien le dijo: "Quiero arreglar todo el mal que hice. ¿Cómo puedo repararlo?" El sabio respondió: "Como penitencia, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una por una donde quiera que vayas. Cuando hayas terminado, regresa." El hombre, muy contento por aquella penitencia tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al finalizar el día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: "Ya he terminado." A lo que el hombre sabio contestó: "Esa era la parte fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con esas mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas." El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo y a Dios, pues no hay forma de revertir lo que hiciste." Como el hombre de la historia no pudo recoger las plumas llevadas por el viento, así también, una vez que se ha lanzado una piedra a la superficie del lago tranquilo, nadie puede detener las ondulaciones que se esparcen en todas direcciones. Una vez que de nuestra boca ha salido la palabra hiriente, el chisme, la calumnia o la mentira, las ondas se esparcen hasta lejanas e insospechadas playas. Amigo y amiga oyentes, cuidado con una lengua demasiado larga. La moraleja de esta historia es simple y clara. La entiende un niño en su clase de catecismo. No seas chismoso o chismosa, no murmures, no critiques, nunca calumnies a nadie. El escorpión lleva su veneno en la cola. El calumniador lo lleva en su lengua, afirma Tomás Watson. Estamos analizando, querido oyente, lo que más rabia te da. Y prosigamos con la enumeración de estos factores. Octavo, el humor agresivo u hostil. Puede nacer de una hostilidad reprimida o como una expresión de agresividad abierta. Se diferencia radicalmente de un sano sentido del humor, que alegra la vida propia y ajena y es un signo elocuente de salud mental. El humor hostil sirve de desfogue a la agresividad, dirigiéndola contra los demás o a veces contra mí mismo. El agresor se divierte y cree divertir a la gente, pero a costa de la otra persona. Para ello se vale de armas muy variadas: chistes hirientes y bromas pesadas, burlas, el ridículo, la ironía, el apodo preciso que al fulano le cuadra divinamente. Temas muy frecuentemente preferidos del humorista agresivo son ciertos defectos físicos como la falta de belleza, la pobreza, el origen humilde, una ocupación opaca, la escasa inteligencia o educación de las personas, la religión, nación o lugar de origen, y otros muchos puntos neurálgicos que el caricaturista sabe detectar con ojos de lince y explotar con maligna eficiencia. Un blanco muy atractivo para el humor hostil lo constituye la autoridad y las personas que la representan en cualquier orden: gobernantes, jerarquía eclesiástica, maestros, policía y ejército, patronos. Cuanto más gracioso es el agresor, tanto más dolorosa y humillante será la herida que abre con el puñal de su lengua. Y si la víctima es una persona tímida o acomplejada, le puede causar un verdadero trauma psicológico, tanto más profundo y nocivo, cuanto más significativo para la víctima y más numeroso sea el grupo de los espectadores, más sensible el tema aludido y más gracia tenga el agresor. El humorista agresivo actúa como un cobarde francotirador que lanza el flechazo a una persona que no se puede defender, porque si el ofendido intenta responder, sería tildado de persona de poca correa, que no resiste una simple e inocente broma. Así que el agresor tiene todas las de ganar. Y el peligro aumenta porque ese humorismo negativo o negativismo humorístico se convierte con frecuencia en una actitud habitual y generalizada, casi como rasgo de la personalidad. Se puede entonces caer por la pendiente hasta la amargura del cínico que se burla de todo y de todos, aun de las cosas y personas más respetables y sagradas. Sobra decir que en tal caso el humor agresivo no sería señal de madurez, ni fuente de alegría y bienestar, sino expresión disfrazada de terrible agresividad. Querido oyente, querida oyente, estoy seguro de que más de una vez alguno de estos factores corrosivos han producido amargas iras en tu vida. Pero tú, ¿no habrás irritado a otras personas? Por eso quiero terminar recordándote la sapientísima regla de oro: no hagan ustedes con otros lo que no quieran que hagan con ustedes. Vamos a entonar una oración al Señor para cumplir su santa voluntad. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queréis. Si queréis que entre las rosas ría hasta los manantiales resplandores de la vida, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangre hacia las insondables sombras de la noche eterna, sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme. Gracias por todo y por nada, sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Oración de Juan Ramón Jiménez. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.